Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10.